En esta segunda hora de programa, como cada lunes, vamos a mantener la buena costumbre de hablar con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, desde el Observatorio de Salud Especialista ya. En el día de hoy, como siempre, seguiremos la estructura habitual del programa, una noticia sanitaria que nos va a desglosar, nos va a comentar el doctor un tema, y en cuanto al consultorio tenemos también una pregunta relacionada con la caída del pelo en los pacientes de cáncer. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. De Radio Guadalete. Bueno, pues empezamos una nueva semana laboral, después de la tempestad viene la calma, hoy tenemos un día soleado, pero parece que esto va a ser un oasis en el desierto, volveremos a la travesía a partir del miércoles. Bueno, pero es que estamos en una época propia del invierno, aunque la verdad es que se ha dejado venir todos juntos, pero en fin, mientras no haga muchos estragos, pues el agua siempre es bienvenida. Bueno, por cierto, Antonio, el tema este de la gripe, ¿no?, que sigue desatando cierto miedo, y sin el cierto también, ¿no? Hay una especie de psicosis con eso de padecer gripe, con tantos casos que ha habido de muerte últimamente. ¿Cómo están las cosas, según tú tienes conocimiento? Sí, según los conocimientos, las revistas médicas que yo recibo, parece que está descendiendo, parece que ha descendido ya un 25% el número de casos y que estamos ya a la cuesta abajo, pero que de todas maneras los índices de mortalidad más o menos se mantienen lo mismo de todos los años. Hay personas que comentábamos en otras ocasiones que tienen algunos padecimientos en los que sus defensas están bajas, como pueden ser diabéticos, hipertensos, personas con quimioterapia, y otros pues que pues, tienen algún problema de nacimiento en sus defensas, desconocido, y que tienen la mala suerte de contraer la gripe, y en ellos, ya digo, son casos raros, pero ocurren, sin tener defensas bajas o enfermedades que lo justifiquen de previas, pues en ellos la gripe pues se complica. Yo digo, son casos raros, la inmensa mayoría de los casos, en personas habitualmente sanas, pues la gripe es una semanita o 10 días de baja y aguantar el tirón con paracetamol o antitérmico y punto. Y si hay alguna complicación, pues tratarla. Pero en fin, la inmensa mayoría de las personas están pasando la gripe como sucede habitualmente. Bueno, pues entramos ya en materia con los temas que nos has preparado para el día de hoy. En principio, la noticia sanitaria. Yo te confieso que voy a suspender el examen porque no me acuerdo exactamente qué era la EPOC. La noticia dice así: solo uno de cada cuatro enfermos de EPOC está diagnosticado. Si no te importa, Antonio, ¿te importaría refrescar la memoria a los que la tenemos muy mala, como la mía? Sí, no, pero es lógico porque esta palabreja los médicos lo usamos continuamente y a lo mejor en algunos medios de comunicación la dan por sabida, pero es que en medicina hay tantísimas palabras que es fácil que se olviden, pero es fácil. Es lo que siempre la mayoría de las veces se conoce como bronquitis crónica. Es decir, hay una bronquitis, que es la bronquitis aguda, que es la que aparece muchas veces con la gripe, con un resfriado. Dice, se me ha pasado el resfriado al pecho, la gripe se me ha pasado al pecho. Eso es la bronquitis aguda, es decir, que se te inflama los bronquios y dura eso 10 días o 2 semanas expectorando con pitos en el pecho, pero después se te quita. Cuando ya es persistente, cuando esta tos, esta expectoración dura mucho tiempo y no desaparece completamente, ya es una bronquitis crónica, que es una de las enfermedades más habituales de la llamada EPOC. EPOC, que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, una enfermedad de los pulmones en donde hay obstrucción, donde hay atasco, de forma crónica. Hay atasco porque hay mucosidad, porque las paredes de los bronquios se inflaman, entonces toda esa mucosidad y esa inflamación que tienen los bronquios impiden el paso del aire de una forma correcta. Pero es que hay otra enfermedad también muy frecuente, que es el enfisema, que va asociada muchas veces a este nombre de EPOC. El EPOC está constituido fundamentalmente por la bronquitis crónica y este es el enfisema. El enfisema consiste en que los pulmones, que son como esponjas, tienen como muchísimos globitos, como un racimo de uva, muchos globitos donde entra el aire, pues esos globitos se van rompiendo y queda como un globo grande. Entonces, en ese globo grande, en vez de tener la esponja, es como si la esponja le hubiéramos reventado todos los globitos que tiene. Pues quedaría como un globo grande, sin globitos dentro, y eso impide que el oxígeno pase a la sangre. Esto ocurre fundamentalmente, esta rotura de los globitos, en las personas fumadoras crónicas, fundamentalmente. Y en la bronquitis crónica, igual. Es decir, que el tabaco es la causa principalísima de que aparezca la EPOC. Es decir, la bronquitis crónica y el enfisema. Hay personas que algunos habrán visto fumadoras empedernidas que al cabo de los años, cuando ya son muy maduras, tienen los pechos, el pecho, el tórax, como inflado, parece un atleta, pero es que no está que se ahoga, tiene el pecho como hinchado, el tórax, y eso, ese es el enfisema, ¿eh? Personas que tienen el pecho y están ahogando, necesitan el oxígeno. Entonces, la noticia dice que estas personas con EPOC, es decir, con bronquitis crónica o con enfisema, están muy poco diagnosticadas. En España se calcula que hay aproximadamente unos 2 millones de personas, 2 millones con EPOC, con dificultad para respirar por obstrucción de los bronquios de tipo crónico, de este tipo de bronquitis o de enfisema. Y solamente la cuarta parte, es decir, medio millón, de estos 2 millones, solamente medio millón están diagnosticados. Y al no estar diagnosticado, pues el tratamiento pues no lo están haciendo. Y esto va empeorando y la calidad de vida de estas personas cada vez peor. Y cuando llega una gripe, cuando llega cualquier problema respiratorio, pues son de los que tienen complicaciones. Es decir, que cuando escuchemos esta palabreja, EPOC, nos acordamos de la bronquitis crónica y de los fumadores, que son personas candidatas a sufrir muchas complicaciones con la gripe. Uh-huh. Y en esta noticia lo que hace referencia es que si estas personas se diagnosticaran y además se trataran, como son fundamentalmente debido al tabaco, simplemente con retirar el tabaco, disminuye muchísimo todas las enfermedades asociadas que lleva. Por ejemplo, las neumonías, insuficiencia respiratoria, al ahogarse, cuando ya digo, llega una temporada con mucho resfriado o gripe. Y en este estudio que ha hecho la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, pues dice que invirtiendo cierto dinero en medicamentos para que se retirara el tabaco, después los beneficios se doblan. Es decir, ellos calculan que aproximadamente con un coste de 12 millones de euros en el tratamiento, medicamentos para dejar de fumar, después el beneficio en 5 años sería de 25 millones. El gasto sería de 13 millones y el beneficio de 25, 26. Esto quiere decir que se ahorraría en 5 años 12 millones de euros, ¿eh? 12 millones, descontando a los gastos los beneficios que se obtienen por no tener que tener un tratamiento hospitalario, medicamentos y demás, por las complicaciones de la época, debido al tabaco fundamentalmente. Uh-huh. Antonio, por cierto, estaba yo pensando así, por lógica, tú me corriges si no estoy en lo correcto, que entonces si es una enfermedad diagnosticada, digamos que las personas cuando reciben el diagnóstico de tener esta enfermedad es cuando se encuentra ya en un estado muy avanzado. Pues o muy avanzado o porque ha tenido una complicación. Hay personas que van a la consulta, mire usted, que es que me duele el pecho, tengo fiebre, no sé qué. Entonces ya el médico le hace la anamnesis, recordemos, importante esta palabreja, porque es lo que el médico te pregunta sobre tu enfermedad actual y sobre tus antecedentes familiares, sobre el lugar en que trabajas. Todas esas preguntas que nos hace el médico en la consulta se llama anamnesis. Pues bien, con la anamnesis, con estas preguntas, pues el médico averigua que eres fumador o que estás en un ambiente donde hay mucho humo o trabaja en una fábrica donde hay tóxicos y entonces con ello deduce que tú tienes EPOC, que tienes una bronquitis crónica o que tienes un enfisema, es decir, una dilatación de los pulmones por rotura de los alveolos, y entonces te hace otras pruebas para confirmarlo. Y ya, además de las medidas preventivas, deje usted de fumar, cambio de oficio o que lo trasladen a otro lado de la empresa y tome este tratamiento, pues muchas veces ya digo, no es porque el paciente vaya ahogándose y ya no puede más, sino simplemente es muchas veces por una complicación que ha surgido o por otra enfermedad y a partir de ahí pues diagnostica la EPOC. Que entonces aquellas personas fumadoras se recomiendan que el fumador crónico, si no puede dejar de fumar o no quiere dejar de fumar, por lo menos que se haga un chequeito con su médico de cabecera para detectar una posible EPOC. Una de las pruebas fundamentales es soplar a través de un canutillo, como la prueba de alcoholemia que hacen a los conductores, pues parecido, pero es soplar a través de un canutillo en un aparato y se hace más o menos un estudio de la capacidad pulmonar, de si respira adecuadamente o no, y con ello y con el historial, y en fin, se hacen también radiografías, pues diagnostica si tienen esta bronquitis crónica o si tienen esta EPOC y tratarla antes de que cada vez vaya a deteriorarte más los pulmones y termine, como vemos algunas personas, por desgracia, enganchada al oxígeno. van por las calles con un macutito a cuestas con el oxígeno, otros van con un carrito con el oxígeno y otros no pueden salir de su casa ya porque se ahogan. Es que se ahogan como les falta el oxígeno. Y desde luego, a mí me han contado, gracias a Dios y a otra manera, que una de las experiencias más dolorosas o más desagradables que hay en la vida es ahogarse, faltarle a uno el aire. Bueno, Antonio, por cierto, en resumen, ¿recomendarías que las personas ya a partir de cierta edad que hayan sido o sigan siendo fumadores empedernidos se hicieran estas pruebas de la EPOC para descartar? Sobre todo si ya tienen síntomas. Si, por ejemplo, al subir escalera, la prueba es muy fácil. Si cuando suben una cuesta o suben una escalera se ahogan, dice, oye, esto a mí hace unos años no me pasaba. Y dice, hombre, claro, con 20 años no te pasa nada, ¿no? Pero, en fin, que ve que otras personas de su edad o la esposa o el familiar suben la escalera, hombre, se pueden cansar como cualquiera, pero que él se tiene que parar porque se ahoga, porque eso ya son síntomas, señal de que ya tiene el daño hecho y hay que parar el incendio como sea, es decir, por lo menos que no siga. Y además un tratamiento para mejorar sus síntomas y cambiar de hábitos de vida. Así que todo fumador, yo de todas maneras, todo fumador crónico que no quiere dejar de fumar, o que queriendo, en fin, lleva ya varios años fumando, que es adulto, yo recomendaría que fuera al médico y me dice, yo soy fumador, no quiero dejar de fumar o quiero dejar de fumar, pero yo quiero, en fin, me han dicho que esto con el tiempo perjudica los pulmones y que hay que poner remedio. Me gustaría que en fin, que usted me viera para ver si yo tengo que tomar alguna medida. Nada, el médico, ya digo, es una prueba muy sencilla, el mismo consultorio, la enfermera va a la enfermera, le hace soplar por un canutito a un aparato, a lo mejor te pide una radiografía, te hacen una pequeña historia y ya te dice las medidas que debe tomar, porque ya digo, a tiempo al menos se puede parar y con el tiempo pues mejora muchísimo, y con ciertas gimnasias respiratorias mejora muchísimo la capacidad pulmonar y sobre todo se previene que vaya a agravarse. Muy bien, en este caso por lo tanto sacamos como conclusión, entre comillas y válgame la ironía, nuevamente las ventajas del tabaco y por otro lado que más vale prevenir que curar. Totalmente, ese es el objetivo fundamental del programa de Radio Guadalete. Por supuesto que sí. Para la salud, es decir, primero conocer más o menos las enfermedades más frecuentes, por qué se producen, y sabiendo por qué se producen, qué medidas podemos tomar para evitar que vaya progresando, evitar que la podamos contraer esa enfermedad, en este caso el tabaco, y en el caso de que ya se tenga, por lo menos que tener una idea de cuál puede ser el tratamiento y la evolución, que eso ya depende de cada uno y ya el médico de cabecera o el especialista en su caso es que te dirá el tratamiento y lo que tiene que hacer, pero por lo menos sospechar la enfermedad, saber cuáles son las causas y qué podemos hacer para prevenir o para aliviar y evitar que vaya progresando. Pues muy bien, Antonio, por cierto, me gustaría plantearte una pregunta, no para la próxima semana, sino para cuando tú tengas a bien o para cuando puedas investigar sobre el tema. Todos sabemos, hemos comentado en varias ocasiones, nos has comentado en varias ocasiones, Vox Populi, ¿no? Los problemas, todas las desventajas que tiene el fumar, pero ¿qué hay de los nuevos cigarros electrónicos que se están imponiendo? No es una moda como tal, no es algo que todo el mundo está llevando a cabo, todo el mundo tenga pensamiento de llevar a cabo en un periodo corto de tiempo, es decir, no todo el mundo piensa utilizarlos a corto plazo, pero ya están apareciendo por ahí. Claro, yo siempre he planteado la siguiente pregunta, ¿no? ¿De verdad no hacen ningún daño porque poseen un tanto por ciento pequeño de nicotina? Me gustaría que algún día tú nos comentaras, ¿no? Bueno, pues te lo voy a dedicar un espacio a ello, la semana que viene voy a tomar notas. De todas maneras te puedo adelantar que ya, por ejemplo, en ciertas comunidades autónomas, por ejemplo Andalucía, está totalmente prohibido usar el cigarrillo electrónico en edificios públicos, y en otras comunidades están tomando las mismas medidas, y en muchos países están prohibiendo el uso de cigarrillo electrónico igual, en muchos sitios y hasta de todas maneras. Explicaremos por qué, como te dice, es cierto que muchos cigarrillos llevan nicotina, pero es que además están dando un pésimo ejemplo a la juventud, porque aunque no le diga que fumen cigarrillo electrónico, pero el ejemplo de ver fumar un cigarrillo electrónico inducen a mucho al cigarrillo electrónico y al otro, sobre todo a la gente joven. En fin, pero esto es un tema un poquito más para tratarlo con detenimiento. Es interesante. Y la semana que viene pues tomo nota y trataremos el tema. Claro, porque no sabemos si es una especie, ¿cómo decir yo?, de señuelo, ¿no?, para que lo siga, como te has dicho, la juventud y empiece a crearse la adicción de nuevo al otro tabaco. Exactamente, porque además los gestos y de ahí al otro pues parece que hay poco paso. Igual que el que toma, por ejemplo, el fumar, pues muchos de los que fuman algunas sustancias tóxicas antes han sido fumadores de tabaco. Ya el hecho del hábito de llevarte el cigarrillo, el humo y eso, te es más fácil meterte en otro tipo de fumadero, ¿no?, entre comillas. Uh-huh. Sí, sí, sí. Por eso es muy raro que una persona que nunca ha fumado se meta a fumar cosas raras, ¿no? Es decir, ya antes ha sido fumador el que se mete. Ya. Bueno, pues en próximas semanas ya echaremos un vistazo a eso también. Antonio, vamos con el tema del día, los accidentes domésticos. Un tema que en principio suena muy muy muy genérico, ¿no?, muy muy largo, ¿no?, para una sección de 10 minutos. Exactamente. Los accidentes domésticos un tema para tratarlo durante varias semanas. Aquí lo hemos traído hoy porque en invierno ocurren una serie de accidentes domésticos con más frecuencia que en otra época del año. Y entonces, brevemente, idea muy general, sin detalle, pero que hay que tener en cuenta. Y pasamos. Primero, accidente por electricidad. ¿Qué tiene que ver el invierno, en la época en que estamos, con los accidentes de electricidad? Pues hay que tener presente que en España se producen aproximadamente unos 5.000 accidentes eléctricos al año, 5.000, con 150 muertes por quemaduras o electrocutados y 1.500 heridos de gravedad, y muchos de ellos en invierno. ¿Por qué? Porque en invierno son frecuentes las estufas eléctricas y dentro de estas estufas eléctricas, muchas de ellas, pues desgraciadamente, pues se ponen en los cuartos de baño porque están fríos. Otras veces son estufas que se ponen en la mesa camilla y alrededor de ella se pone ropa para que se seque porque hay mucha humedad. Entonces, también los niños están más tiempo dentro de las casas porque no se puede salir a la calle por el frío o la lluvia. Entonces juegan con cacharritos que tienen que cargar en el enchufe y si son niños muy pequeñitos, pues meten con los deditos en los enchufes si no están protegidos. También al estar más tiempo en casa se utilizan mucho los ladrones, entre comillas, que son los enchufes estos que son múltiples, donde se enchuflan, donde se conectan diferentes aparatos en el mismo enchufe, y entonces esa sobrecarga recalienta. Toda esta circunstancia hace que la electricidad sea causa, ya digo, de calambres, que muchas veces son leves, pero otras pueden dar problemas a electrocución. Los accidentes domésticos se dan también, por ejemplo, a manipular cacharritos eléctricos, aparatos eléctricos con manos húmedas, no se lo hace cada uno bien, o bien el enchufe está húmedo. Toda esta circunstancia de la electricidad, ya digo, en invierno se multiplican porque hay más vida dentro de la casa y se utilizan más aparatos eléctricos y dan causa en una circunstancia, como hemos dicho, muy grave. Es decir, que 1.500 heridos de gravedad en España al año y 150 muertes electrocutados o por quemaduras. Por tanto, mucha precaución con los niños, mucha precaución al manipular aparatos con las manos húmedas y sobre todo, por supuesto, ni intentar arreglar un aparato, un electrodoméstico sin ser un profesional, porque lo más posible, y menos si está enchufado, porque es muy posible que o altere el funcionamiento del aparato y puede salir ardiendo o te dé un calambrazo que puede ser muy grave. Entonces, estas son las circunstancias. Y una puntuación. En el caso de que alguien le dé un calambrazo y caiga al suelo inconsciente, lo primero que hay que hacer es desconectar el interruptor general de la casa. Es decir, no tocarlo, porque puede ser que esta persona esté agarrada a un cable y si lo tocamos, pues nos lo escuchamos nosotros también. Entonces, inmediatamente, ir al plomillo que le decían antiguamente, que son los interruptores generales, y a bajarlo o pulsarlo para desconectar toda la luz. Y entonces, cuando se puede tocar a la persona que está inconsciente en el suelo, porque que si no puede, en vez de una víctima, puede haber dos. Y definitivamente, por supuesto, llamar al 112, es decir, al teléfono 112, que es de emergencia, y decir, mire usted, que una persona le ha dado una corriente eléctrica y está en el suelo. Y ya, en fin, hay una medida de reanimación cardiopulmonar que comentamos en otras ocasiones, que ahora, por supuesto, no tenemos tiempo. Y de aquí pasamos a otro tipo de accidente muy frecuente en esta época, que son los incendios. En varias ocasiones hemos tratado este tema, aquí lo haremos brevemente, y recordar que los incendios son causa de uno de cada 25 accidentes domésticos que ocurren en España. Y al igual que con la electrocución, hay alrededor de 150 muertes. Y también hay que tener en cuenta de que los incendios son muy frecuentes. Aproximadamente ocurren 70 incendios domésticos en España cada día, 70. Lo que pasa que en 9 de cada 10 se apagan sin que haya víctimas. pero los daños son grandes, pero ya digo, a pesar de eso, el número de víctimas es muy grande. ¿Y por qué se producen los incendios domésticos? Y fundamentalmente en esta época del año. Los niños están mucho tiempo dentro de la casa, igual que hemos comentado antes, en invierno, y si son pequeñitos, pues son muy curiosos y les gusta manejar cerillas, mecheros, petardos, bengalas, porque a ellos les llama mucha atención. Otras veces son los cigarrillos, que la brasa cae en la cama o cae en el sofá, o que no estando bien apagados cae en la basura. A veces el escape de gas de la cocina con un cigarrillo encendido. Otras veces una sartén ardiendo. Ahí está la sartén puesta en la cocina, llaman al teléfono, llaman a la puerta, sale uno, se distrae, y cuando te das cuenta está la sartén ardiendo y como te descuide, pues sale de la cocina. Otras veces es la campana extractora de humos, que tiene mucha grasa, hacen limpiar, y con el calor de la cocina se incendia. Otras veces puede ser la manga de una manga de vestir ancha, que fácilmente se pone en contacto con el fuego de la cocina. Sin te das cuenta, manipulando la sartén o la olla, la manga pues sale ardiendo. Hay veces que, ya digo, son y la electricidad mismo puede causar un incendio por instalaciones viejas, como hemos comentado antes, o enchufes múltiples, las chimeneas, las estufas, poner zapatos muy cerca de una estufa para secarlo, o ropa. A veces un gato o un perro que se mete debajo de la mesa camilla y arrastra la ropa. Otras veces colocar un pañuelo sobre una lámpara para que haya menos luz. La plancha, pasa igual que con la sartén, estás planchando, pone la plancha sobre la ropa, llaman al teléfono, el niño que llora, acudes a él, llamas a la puerta, cuando acudes pues ha salido ardiendo. Entonces, al fin, son las circunstancias más frecuentes. Recordad que el humo es una de las principales causas de accidentes y de muerte por causa de un incendio, y ya lo hemos tocado en otras ocasiones. En este momento, ya digo, lo más importante es si rápidamente se puede apagar, bien, pero si vemos que el fuego no podemos apagarlo, inmediatamente salir de la habitación y llamar al 112 para que acuda a nuestro socorro. En fin, hay muchos más detalles, los pasillos ardiendo y demás, que ya trataremos brevemente en otra ocasión. Y una regla de oro, que yo hablando con los bomberos para preparar este tema y demás, me dijeron, muy importante, no hacerte el héroe. Es decir, que cuando uno vea un incendio incontrolable, que no se puede controlar, que eso es realmente la definición de incendio, es un fuego que no se puede controlar, pues inmediatamente no vayamos a entrar y... No, oye, usted no se haga el héroe, porque más seguro es que usted salga, usted no es profesional, usted no lleva ropa ignífuga, es decir, que le proteja, usted no lleva el aire comprimido que le permita respirar, usted no lleva gafas, usted no lleva cascos, usted no lleva los conocimientos necesarios para dominar un fuego, y lo más probable es que si usted entra en una casa o en un sitio donde hay un fuego incontrolable y no va preparado, bueno, y usted no es un profesional que lleva todos sus preparos, lo más posible es que usted sea o una víctima más. Y por último, en este tema, pues recordaremos también en esta época la intoxicación por monóxido de carbono, por CO, que es la cómo se denomina químicamente, intoxicación por monóxido de carbono, que es lo que popularmente conocemos. En una casa han muerto dos personas tufados o atufados. Es por inhalación de este gas que no tiene color, no tiene olor, pasa desapercibido, y son personas que están en una estufa, que están en un sitio con chimenea, o ya digo, una estufa con gas o con de picón, de carbón, y que empieza a sentir mareos, o sueño, algunas veces vómitos, y lo que están es intoxicándose con este gas que está pasando a la sangre, que está impidiendo que el oxígeno que respiramos penetre dentro de los glóbulos rojos, y entonces nuestras células quedan asfixiadas por falta de oxígeno. Y ya digo, se manifiesta por mareo, atontamiento, sueño, a veces vómitos, en una habitación cerrada, donde hay o estufa de butano, o hay estufa de picón, de carbón, o hay chimenea. No arden bien, y se desprende, ya digo, este gas que no huele, que es el asesino invisible, porque es que no se da uno cuenta. Y cuando te das cuenta, estás medio dormido, estás estufado, o si te has quedado mucho tiempo en esa habitación, pues te mueres. Son causa, por desgracia, de muchas muertes cada año. El tratamiento ante esta sospecha de que entramos en una casa o nos llaman de que tiene mareo, que tiene vómito, que está, es inmediatamente abrir la ventana, abrir las puertas y sacar a la víctima al exterior, ¿eh? Inmediatamente también, por supuesto, llamar al 112 y decir lo que está ocurriendo. Y dentro de esta intoxicación, recordar, sobre todo en el caso de los niños pequeños, que, por desgracia, en España se producen más de 100.000 intoxicaciones que precisan tratamiento hospitalario. Y de ello, 4 de cada 10 ocurren en niños menores de 10 años, especialmente menores de 2 años, y son debido a que los niños son, como hemos dicho, muy curiosos, y cuando ven una botella o ven pastillitas de colores o algo de colores, lo primero que hacen es meterse en la boca. Así que las intoxicaciones en los niños es una cosa de todos los días. Cuando menos te esperas, han cogido pastillas, han cogido lejía, han cogido lo que pillan y se lo han entregado. Y que muchas veces no dan síntomas a pasar un tiempo. Es decir, que cuando tengamos sospecha de que un niño se ha tragado cuántas pastillas o se ha tragado algo de que puede ser tóxico, aunque el niño más o menos está bien, es obligatorio llevarlo a servicios de urgencia y comunicarlo. Mire usted, yo tenía una caja con pastillas, faltan un montón, y estaba el niño allí al lado. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor el síntoma aparece más tarde. Entonces, hay que hacerle un estudio al niño, por si realmente se ha tomado las pastillas. Hay que llevar los envases al centro de salud para que el médico tenga idea y tomará la medida oportuna para este caso. Es decir, no provocar nunca el vómito a un niño o a una persona mayor que haya tomado algún tóxicos hasta que no nos lo digan que podemos hacerlo, porque muchas veces es contraproducente. Se llama al 112, mire usted, una persona que ha tomado alimentos mal estado, está fatal, o ha tomado lejía, o ha tomado lo que sea. ¿Qué puedo hacer mientras llega la urgencia, mientras llega la ambulancia? Y ahí ellos dirán lo que usted debe hacer mientras llega el servicio sanitario. Pues muy bien, dicho queda, como siempre muy bien explicado, Antonio, se ha entendido todo perfectamente. Y ya para terminar, en cuanto a la sección de consultorio, tenemos pues la siguiente, la que yo comentaba al inicio de la intervención, ¿no?, de la sección de hoy. ¿Por qué se cae el pelo en los pacientes tratados de cáncer? Sí, esto es algo que a muchas personas, a muchos oyentes de Radio Guadalete y en general, les puede llamar la atención, personas que tienen cáncer y que vemos que no tienen pelo. Es decir, que son personas, niños, adultos, en fin, cualquier edad, que están en un centro o están recibiendo tratamiento contra el cáncer y vemos que no tienen que pelo, que algunos se ponen una gorra, otros se ponen un pañuelo y otros no se ponen nada. Tanto es así que, por ejemplo, en los hospitales infantiles donde se tratan a los niños con cáncer, muchos médicos que lo tratan, no teniendo esta enfermedad, pues también ellos se pelan a rape, se afeitan para que los niños no se sientan extraños viéndose sin pelo. Y no, también muchas veces los profesionales, para hacer juego, entre comillas, con los niños, también se afeitan. Hombre, esto no es obligatorio, ni mucho menos. ¿Y por qué? ¿Por qué se cae el pelo a una persona que tiene cáncer y está en tratamiento? Pues el cáncer en sí no provoca la caída del cabello. Lo que provoca la caída del cabello es el tratamiento, la quimioterapia. Es decir, los medicamentos que se le meten en el cuerpo a una persona con cáncer para destruir las células cancerígenas. Sabemos que, bueno, es una característica del cáncer que sus células se reproducen muy rápidamente, se multiplican muy rápidamente, que ese es el problema del cáncer, que crece como a una velocidad de un rayo. Pues entonces los medicamentos, muchos de ellos, tienen la peculiaridad de que atacan precisamente a las células que crecen más rápidamente. De tal manera que de esa manera no se afectan las células normales, que crecen a un ritmo normal, lento, sino solamente a las que son tan rapiditas. Pero claro, dentro de nuestro organismo tenemos células que crecen también rápidamente sin ser cancerosas. Por ejemplo, las células que fabrican el cabello, que fabrican el pelo. Y los medicamentos que metemos contra el cáncer no distinguen entre las células que crecen rápidamente por ser cancerosas y las células que crecen rápidamente porque es así, como pueden ser la del cabello, la de la boca, la del interior de la boca. Entonces, en estas personas, pues los medicamentos destruyen a las células cancerosas, pero también a las células del pelo, porque tienen la característica que crecen rápidamente. Y por eso a estas personas se le cae el cabello. Y también a estas personas salen llagas muchas veces en la boca, úlceras en la boca, llaguitas, porque las células de la boca también crecen rápidamente y los medicamentos no distinguen, o la gran parte de los medicamentos. Y entonces, pues, por eso se cae el pelo. Pero cuando dejan de tomar el tratamiento de la quimioterapia, porque ya el cáncer está curado, pues normalmente el pelo vuelve a crecer otra vez. No sé si me he explicado, Pablo. Sí, como siempre, perfectamente. Por cierto, otro tema me gustaría también que trataras alguna semana, el tema de las llagas en la boca. Ah, vale, muy bien. Hay personas más propensas que otras a tener ese tipo de heriditas, ¿no? ¿Por qué se producen? ¿Por qué se producen? Puedo hacer la pregunta, hombre, aparte que pueden salir otras, es decir, ¿por qué salen llagas en la boca? Exacto. Eso es. Pues lo tomamos en nota para la próxima semana. ¿Y si hay algún tipo de tratamiento preventivo? Sí, hombre, claro, por porque supuesto. Porque paliativo... Todo tratan las causas. Paliativo... La prevención trata las causas. Claro, cuidados paliativos sé yo que hay. Por experiencia propia, por ejemplo, Antonio, yo utilizo una cosa que va muy bien, que es el propóleo. Sí. Hay algunas sustancias que favorecen la cicatrización porque evita que la comida o lo que tomamos en la boca produzca más irritación. Pero, en fin, la próxima semana pues trataremos el tema de la llaga en la boca también. Pues muy bien, llagas en la boca, cigarros electrónicos, te mando tarea, ¿eh? Y algunas noticias que seguramente va a salir esta semana. Por supuesto que sí. Un abrazo, Antonio, como siempre, un placer. Hasta el lunes. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.